otra vez de nuevo en este destierro. Me encuentro solo como al comienzo y salgo a las calles, en ellas me encierro. Las noches son largas y tristes los desvelos. Siento angustia de pronto, a veces hasta miedo. Y mirando el techo, desde el lecho vacío salto y me revelo. Aprieto mis dientes, empuño mis manos y grito te quiero, y grito te quiero. Luego, algunas lágrimas rodando por mi rostro. Las limpio con rabia estirando mis dedos. Vuelvo a ver la noche, a mirar el lecho vacío, vacío como el pasado. Nervioso me paseo y me siento de pronto a orillas de la cama. Empuño mis manos, golpeo el viento y grito te quiero, y grito te quiero. Ya me estoy cansando. Otra vez en mi cuarto solo, solo y encerrado me paseo. Cierro mis ojos y recuerdo. Recuerdo tus manos recorriendo mi cuerpo. Tu mirada en silencio. Tu dicha a mi lado. Y tus tibios besos. Abro los ojos y todo desierto. Camino hacia la ventana y la abro a la noche. No hay lunas ni estrellas, sino se ve a pocos metros. Oscuridad profunda y en ella me pierdo. Con impotencia cierro la ventana y grito te quiero, y grito te quiero. El grito es tan fuerte que estremece el cielo. Luego, otra vez sucede el silencio. Cansancio vacío, otra vez me siento apretando mis manos, dedo contra dedo. Me siento impotente, luego me revelo. ¿Por qué te fuiste? Es mejor así. Abriendo la cama, por fin me recuesto. Me cubro con mantas y me acomodo en la almohada. Susurro tu nombre y digo te quiero. Y digo te quiero. Y comienzo a soñar con lejanos recuerdos. Pero luego los olvido cuando despierto. Y me doy cuenta que estoy solo y ya no me revelo. Mirando la nada, trato de encontrarte en mis sueños. Porque mis noches vacías una vez lleno tu cuerpo. Y susurrando tu nombre, me quedo dormido. Pensando... y te quiero. ¿Qué?